sale el sol de nuevo en mi ventana y es tu amor. Hoy tocó las puertas de mi alma y ya se fue la oscuridad. La tristeza ya perdió en mí su color. No imaginé que alguien pudiera amor por mi sentir. Nada especial había dentro en mi cuarto y yo, un herido corazón, y tus ojos me pudieron mirar. Y me alcanzó su amor, lo cautivó todo de mí, y mis ojos vieron luz, luz de vida para mí. Y me alcanzó su amor, cautivó todo de mí, y mis ojos vieron luz, luz de vida para mí. Porque así quiero estar por siempre, Señor, enamorado y darte todo mi amor. Que mucho tiempo hasta sentir el latir de su corazón. Porque así quiero estar por siempre, Señor, enamorado y darte todo mi amor. Que mucho tiempo hasta sentir el latir de su corazón. Sale el sol de nuevo en mi ventana y es tu amor. Las puertas de mi alma y ya se fue la oscuridad. La tristeza ya perdió en mí su color. No imaginé que alguien pudiera amor por mi sentir. Nada especial había dentro en mi cuarto y yo, un herido corazón, y tus ojos me pudieron mirar. Y me alcanzó su amor, cautivó todo de mí, y mis ojos vieron luz de vida para mí. Y me alcanzó su amor, cautivó todo de mí, y mis ojos vieron luz, luz de vida para mí. Porque así quiero estar por siempre, Señor, tiempo pase con mi Jesús hasta sentir el latir de su corazón. Porque así quiero estar por siempre, Señor. mucho tiempo pase con mi Jesús, hasta sentir el latir de su corazón, hasta sentir el latir de su corazón.